Buenos días, hermanos y hermanas. He de confesarles que con cierta frecuencia me asaltan algunos temores como creyente. El primero es en cuanto a mi propia vida, a la santidad y a la lucha que tengo como creyente. Gracias al Señor, me ayuda, me anima y a través de su palabra y a través de otros hermanos, me anima a seguir adelante. Y otro de los temores que también me asalta tiene que ver con mi participación en la Iglesia. Y tiene que ver con que no sé hasta qué punto hemos comprendido, yo y todos, o la mayoría, lo que significa. O lo que significan, porque son dos cosas, la Iglesia y el Reino de Dios. He aprovechado la tecnología y voy a poner unas cuantas diapositivas ahí arriba, solo para ayudarle a retener las ideas. No les voy a cansar, no son muchas, son muy pocas, pero me gustaría que en esta mañana, reflexionásemos juntos, intentásemos cada uno ahí en nuestro asiento pensar, entender, profundizar un poco más en lo que es o lo que son tanto la Iglesia como el Reino de Dios. Y no solo eso, sino también entender qué parte tenemos tú y yo en todo esto. Yo les invito a leer otro pasaje. Vamos a leer ahora en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Vale la pena que nos detengamos un momento a recordar el origen de la Iglesia. Son 46 versículos, 47 versículos, pero vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo con voz fuerte, compatriotas, judíos y todos vosotros que estáis en Jerusalén, dejadme explicar lo que sucede. Prestad atención a lo que os voy a decir. Estos no están borrachos, como suponéis. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Vuestras hijas e hijos profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán.

hablar con muchos de ustedes y organizar algunas entrevistas, temores, miedos, no creo que acerca del concepto de iglesia, ni que acerca del reino de Dios, pero sí un poco de hablar acerca de iglesia, tal vez porque no tenemos claro, tal vez porque nos cuesta hablar, tal vez porque hay ciertas cosas de la iglesia que no están claras en nuestra vida. Y el Señor ha puesto en mi corazón que debemos como iglesia reflexionar en lo que somos, reflexionar en cuáles son nuestros propósitos como iglesia, que debemos afianzar nuestro conocimiento, no por el hecho de conocer más, sino por tener claro cuál es nuestro lugar en la iglesia y cuál es nuestra parte en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Y la primera idea que me gustaría que reflexionáramos, tal como he dicho antes de reflexionar sobre la iglesia, es sobre el reino de Dios. Es la siguiente diapositiva, la número 2 que debe aparecer, si es un 2 está bien, reino de Dios. El diccionario bíblico, lo que pone ahí debajo de diccionario bíblico, hace esta definición. Es la esfera donde Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Es la parte de abajo. Es la esfera donde Dios reina y en la que su voluntad es respetada y cumplida. Y en el trabajo que hemos hecho en la iglesia, hicimos una definición un poco más amplia y está escrita en un documento que todos deben tener, y dice que el reino de Dios es Dios mismo gobernando a su pueblo y derramando sobre todos ellos los privilegios y responsabilidades que ese gobierno implica. El reino de Dios, el reino de Dios, o el reino de los cielos, porque solo en los evangelios casi se mencionan 100 veces la palabra o la frase reino de Dios o reino de los cielos. Y tanto Juan el Bautista, y hemos leído algún versículo en el que se ha hecho referencia, Juan anunciaba el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros somos parte o participamos de dos reinos. Somos ciudadanos del reino de España, ¿verdad? Tal vez sin comernos ni beberlo, tal vez sin elegirlo, ni sin elegir haber nacido en España, ni sin haber elegido al rey, eso es una discusión que está por ahí, pero somos participantes de dos reinos. Y la definición de reino como tal es un poco complicada, y de hecho yo he estado, aunque los conceptos están definidos ahí arriba, pero realmente hacer una definición del reino de Dios es algo que se puede palpar, es algo que se puede ver. Es complicado. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Qué es lo que alcanza el reino de Dios? No sé si han parado a pensar alguna vez en esas ideas. ¿Cómo puedo reconocer el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de España, en teoría, es el territorio español. Y se manifiesta en el territorio español y en los ciudadanos, pero va mucho más allá. Y esta mañana, mientras volvía a pensar en una descripción, se me ocurrió la idea, hace algunos años, bueno, los reyes suelen viajar mucho a diferentes países y salen fuera de España. Y hace algunos años estuvo por aquí un misionero español que trabaja en Estados Unidos, y me acuerdo que contaba que estando los reyes en Estados Unidos, la embajada invitó a muchos ciudadanos españoles a ir a participar en una reunión donde estaba el rey, ¿no? Y esos ciudadanos que estaban fuera de España estaban disfrutando y participando y hasta en cierto modo rindiendo pleitesía al rey fuera de España. Así que un poco este reino de España también va con los ciudadanos. El reino de España no es solo el territorio español, el reino de España también lo representan y lo viven las personas que pertenecen a este reino. Estoy intentando que comprendan el alcance de lo que significa el reino de Dios. Desde luego, para que haya un reino, hace falta un rey. En el reino de España, es el rey Juan Carlos, pero en el reino de los cielos, el rey es el Señor, es el rey de reyes. Es el Señor de los señores, el Creador soberano. Y el reino de los cielos, o en el reino de los cielos, en el que reina es Dios. Ahora, en un reino están también los súbditos, los que sirven, los que rinden obediencia. Y eso somos los que hemos creído en Cristo, los que hemos reconocido al Rey de Reyes, los que hemos reconocido al Señor de los Señores, los que le hemos dicho sí al Señor. Así que el Rey de Reyes, y me gustaría leer un salmo que hace mucho tiempo que no cantamos, que es el Salmo 24. Lo dice claramente. Y me gustaría que alguien lo leyera. Vamos a leer unos cuantos versículos. Salmo 24. Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en la batalla. ¿Quién es el rey? Jehová, Dios. Y el apóstol y Pablo también, escribiéndole a Timoteo, en el capítulo 1 de 1 Timoteo, en el versículo 17, también hace una excelente descripción de quién es este rey. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese es nuestro Rey. Cantamos, nuestro Dios reina hoy. Los súbditos se nos llena la boca, por lo menos se nos llena la boca. No sé si el corazón y la voluntad, pero la boca se nos llena. Cantando, nuestro Dios reina hoy. Pero ¿dónde? ¿Dónde es que reina? ¿Dónde es que reina el Rey? ¿Está reinando en tu vida? Ahora, ¿cómo se manifiesta? Hemos hablado del Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios poderoso, creador. Hemos hablado de nosotros, participantes del reino. Pero ¿cómo se manifiesta este reino? ¿Dónde se manifiesta este reino? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuál es el territorio donde reina el rey? mientras pensaba en esto, se me venían a la cabeza esos temores de los que hablaba al principio. ¿Realmente estoy yo siendo ciudadano de ese reino? El rey nos ha salvado. Le hemos dicho sí al rey, le hemos dicho sí al Señor. Pero ¿cómo se manifiesta ese reino? Ese reino no es un reino terrenal, como dijo Jesús. Mi reino no es un reino de este mundo, pero sí es un reino que ha empezado a manifestarse en este mundo. Y se manifiesta en el amor, y se manifiesta en la justicia, y se manifiesta en la misericordia y en el perdón, y se manifiesta en la restauración, en la reconciliación, en la paz. Son todas esas cosas que el Señor nos ha dado. Y el Rey nos las ha dado para que nosotros las llevemos por el mundo. Así que el reino de Dios se manifiesta o debe manifestarse en nuestra vida. No solo en esta iglesia con caras de ángeles cantando, o con corazones y caras de atención escuchando una predicación. El reino de Dios se manifiesta cuando tú y yo, en nuestra casa, manifestamos la paz, el perdón, el amor, la misericordia, la bondad. El reino de Dios se manifiesta cuando tú y yo, en mi trabajo, manifestamos el amor, la paz, la bondad, la misericordia de Dios. El reino de Dios se manifiesta cuando tú y yo en el supermercado, cuando estamos comprando, manifestamos el amor, la paz, la misericordia y el perdón. El reino de Dios se manifiesta cuando tú, estando de vacaciones, manifiestas la paz, el amor, el perdón y la justicia de Dios. El reino de Dios se manifiesta en la medida en que nosotros, los ciudadanos, manifestemos el reino de Dios. Y Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí, no solo como ciudadanos, sino como el instrumento que Él utiliza para extender su reino, para que su reino sea visible en esta tierra. Por tanto, y quiero también que quede clara una cosa, la Iglesia no es el reino de Dios. Algunos pueden pensar que la Iglesia es el reino de Dios. La Iglesia es un instrumento que Dios también usa para extender el reino de Dios. Y esa es la siguiente diapositiva que quisiera ponerle. En la Biblia no hay ninguna descripción literal de diccionario ni de lo que es la Iglesia ni de lo que es el reino de Dios. Pero con todo, con cada versículo, con cada pasaje que hay en la palabra del Señor, podemos tener una idea clara tanto de lo que es el reino de Dios como de lo que es la Iglesia. Como he dicho, en el diccionario no hay ninguna definición de lo que es, en el diccionario evangélico, de lo que es la Iglesia, perdón, en la Biblia no hay ninguna definición de lo que es la Iglesia, pero sí, conceptualmente, en los diccionarios, en la Real Academia, los diccionarios bíblicos, en comentarios, hay definiciones. Nosotros, como Iglesia, en su momento hemos escogido una, que también está en el documento del proyecto de Iglesia. Y todos, espero que en algún momento la hayamos leído. Yo lo he puesto aquí arriba para que también lo tengan clara. La Iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, conformada por hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, un organismo funcionalmente vivo, una comunidad mesiánica y escatológica basada en la gracia de Dios, cuya misión, la Iglesia no es el reino de Dios, pero sí tiene una misión, ser agente, ser la herramienta que Dios utiliza en la tierra para extender ese reino por medio de la adoración a Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, la proclamación del mensaje de la reconciliación y el servicio al prójimo. Esa es la Iglesia. La Iglesia es el grupo de creyentes a los que Dios ha escogido para que anuncien las buenas nuevas de ese reino del que hemos hablado, de ese reino donde Dios reina. ¿Quiénes forman la Iglesia? ¿Quiénes somos la Iglesia? Y olvidémonos de otras iglesias. ¿Quiénes formamos esta Iglesia? Esta concreta, los que asistimos aquí, los que venimos con regularidad aquí. Y por un momento casi me gustaría que se olvidasen si están registrados como miembros o no. La Iglesia la formamos, tú y yo, que hemos creído y obedecido a la voluntad de Dios. Tú y yo que le hemos dicho sí al Señor. Si le has dicho sí al Señor, formas parte de su Iglesia. Forma parte del pueblo de Dios, el pueblo que ha escogido. Miren, Dios en su soberanía y al principio de los tiempos decidió hacer al hombre. Y lo hizo, hombre y mujer. Y los hizo para que le adoraran y para que fueran felices. Pero el hombre y la mujer, en la libertad que Dios mismo también le dio, decidieron darle la espalda a Dios. Así que Dios, que había creado al hombre, se encuentra con un hombre que le rechaza, que le desobedece. Así que Dios decide destruir a esa humanidad y empezar de nuevo con Noé. Y vuelve a intentar que la humanidad, comenzando con Noé, le adore, le sirva, le obedezca. Pero el hombre vuelve a fracasar. El hombre vuelve a darle la espalda a Dios. Así que Dios decide que la humanidad, como humanidad, lo tiene complicado. Así que decide escoger un pueblo. La humanidad no, pero un pueblo sí. Y decide escoger a un pueblo y se lo promete a Abraham. Y Dios le promete que iba a ser una gran nación, un pueblo. Me voy a escoger un pueblo, se dijo el Señor, y se lo prometió a Abraham. Pero volvió a ocurrir lo mismo. El pueblo de Israel, llegado el momento, a lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Así que Dios decide, en un cuarto intento, escogerse para sí un pueblo que le honre y que le sirva. Y ese pueblo somos tú y yo. Y esta vez no va a haber fracaso. Porque el Señor vendrá. Y nosotros seremos y somos el pueblo que le sirve y que honra al Rey y que extiende su reino. Así que tú y yo, que hemos creído en la obra restauradora de Cristo, en la obra regeneradora de Cristo en la cruz, somos el pueblo de Dios, somos la Iglesia. Somos una comunidad. Somos una comunidad porque juntos nos servimos, juntos nos ayudamos, juntos nos cuidamos, juntos nos alentamos, juntos nos corregimos y juntos servimos y adoramos y honramos a nuestro Dios. En 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 18, y a partir del versículo del capítulo 5, habla acerca de todas estas cosas. Pero también somos un organismo vivo. La Iglesia no es algo estanco y fijo. La iglesia es algo que crece, que madura, que camina. Y la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento hay múltiples ejemplos que hacen referencia a la iglesia como un organismo vivo. Empezando con el propio hecho del cuerpo. Y en la Epístola a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo, perdón, en el capítulo 12, versículo 11 al 17, vamos a leer algunos versículos rápidamente. Primera de Corintios 12, 11 al 27, lo voy a leer yo y voy a ir saltándome algunos versículos. Está hablando acerca de los dones, de lo que el Señor le da a cada uno en particular para servir. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno los dones en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo, como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Así que el ejemplo más claro de que somos un organismo vivo, donde todos y cada uno de nosotros participamos con una función, está en este pasaje. Y tú y yo pertenecemos a un cuerpo vivo, que es la iglesia. Esta iglesia es un cuerpo vivo. Vivo porque tiene funciones. Porque tú, quieras o no quieras, tienes una función. Y el Señor te ha dado dones para servirle a Él y para servir a su iglesia. Y el Señor te ha dado alguna cualidad especial para que le honres, para que le sirvas y para que seas de bendición a otros. Y tú y yo somos parte de este cuerpo, de esta iglesia, en este sitio, en este lugar. Hay otros ejemplos acerca de la unidad y de que somos un elemento vivo, un cuerpo vivo. Y en 1 Corintios, un poco antes, habla de un edificio, la iglesia como un edificio que se construye, en la cual la piedra angular es Cristo mismo. Pero también en Apocalipsis habla de la iglesia como la esposa del Cordero. Así que la iglesia también es una iglesia viva, es un cuerpo, es una unidad, a pesar de que somos muchos. Desde luego, y como dice este texto que está aquí arriba en la pared, también es una comunidad mesiánica. Una comunidad mesiánica porque reconocemos a Cristo como Mesías. Reconocemos que Jesús es Salvador, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También reconocemos, o mejor dicho, también sabemos que somos el resultado de su gracia, porque somos salvos por su gracia. Y tú y yo estamos aquí, no por ningún mérito, no por herencia, sino porque en su misericordia y en su gracia te salvó y me salvó. Pero también reconocemos su gracia mantenedora. Y si hoy estamos aquí, es porque en su gracia misericordiosa puedes hoy sentarte y escuchar y adorar. Y también, y es la palabra un poco más complicada de entender, es una comunidad escatológica. Esa palabra a algunos les asusta. Simplemente tiene que ver con el tiempo que vivimos y que empezó con la venida de nuestro Señor Jesucristo y que acabará cuando Él vuelva. Y es el tiempo que nos ha tocado vivir. Bendita gracia, porque podemos conocer al Señor, porque podemos saber de Él, porque podemos ser salvos y porque somos salvos. Pero la Iglesia no solo es, sino que también está destinada, y está destinada, como dice el texto que está aquí arriba, a ser un agente, a ser el elemento que transmite, que comparte el reino de Dios. Y somos una comunidad, somos un pueblo llamados para proclamar el reino de Dios, para proclamar que nuestro Dios reina hoy, para proclamar que Él vive hoy y para proclamar que Él salva hoy. Algunas veces vivimos no para extender, sino para mantener. Y nos miramos el ombligo. Y muchos de nosotros dicen, a mí no me moleste, a mí déjame venir a la iglesia, sentarme en el banco y con eso seré feliz. Y con eso es suficiente. Primera de Pedro 2:9. Un versículo muy conocido, pero que muchas veces vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido por su sangre preciosa, la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes del Rey de Reyes, del Señor de Señores, para que proclamemos y para que extendamos el reino de los cielos. No hemos sido llamados para sentarnos en bancos. No hemos sido llamados para ofrendar. Hemos sido llamados para extender el reino de Dios, tú y yo, para proclamar el año nuevo de salvación. Nos pasamos mucho tiempo mirándonos a nosotros mismos, lamentándonos, curándonos nuestras propias heridas, en vez de extender el reino de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a extender este reino de Dios? Y recuerdo hace muchos años, cuando yo predicaba y hablaba acerca de la Iglesia, que construía una iglesia o construía la misión de la Iglesia en base a tres cosas nada más. En el trabajo que hemos ido realizando como Iglesia, hemos llegado a la conclusión de que hay cuatro áreas donde todos tenemos que trabajar. Pero curiosamente, son cuatro áreas en las que tenemos que también trabajar como personas, no solo como Iglesia. En la siguiente diapositiva, que debe ser la número 4, hablamos de adoración, una de las áreas donde extendemos el reino de los cielos es en la adoración, proclamando, reconociendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y en ese sentido, la Iglesia tiene una doble función en estas cuatro áreas que vamos a mencionar, que son la adoración, la edificación, la proclamación y el servicio. Tenemos un trabajo que hacer hacia adentro y un trabajo que hacer hacia afuera. Y está bien, está muy bien que los domingos por la mañana, los domingos por la tarde, nos levantemos y cantemos al ritmo de la música. Pero la adoración no es solo de palabra. La adoración es también una adoración de hechos. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuestra adoración a Dios es una adoración integral, completa. ¿De qué vale que cerremos los ojos? ¿De qué vale que cantemos? ¿De qué vale que sintamos si luego en la calle nuestros hechos niegan la gloria de Dios, niegan que Dios ha cambiado tu vida? ¿De qué vale? Así que la Iglesia está llamada a adorar de una manera íntegra e integral, dentro y fuera. Pero desde luego el reino de Dios se extiende también en la adoración. También en la edificación, que sería el siguiente. Otro trabajo de la Iglesia es la edificación. Y nos corresponde como comunidad crecer. No podemos estar toda la vida viviendo, como dice también la palabra del Señor, de leche. No podemos estar viviendo de leche. Tenemos que crecer como Iglesia, y la Iglesia tiene que procurar también la edificación para cada uno de sus hijos. Pero también nos corresponde mirar hacia afuera y enseñar a otros, enseñar, construir. Y hemos de pensar en nosotros mismos, ¿dónde estamos en la edificación? También nos corresponde proclamar, evangelizar, decirle al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es nuestro mensaje? Reconciliaos hoy con Dios, como dijo el apóstol, reconciliaos hoy con Dios. Este es el mensaje que tenemos para el mundo. Reconciliaos hoy con Dios, reconcíliate con Dios. Dios tiene un plan para tu vida, tenemos que decirle al mundo. Nuestro Dios quiere reinar también en tu vida, quiere cambiar tu vida. Ese es nuestro mensaje de proclamación. Y el siguiente, el último, es el servicio. Servíos, dice Gálatas, servíos los unos a los otros por amor. Servíos los unos a los otros por amor. Y también tenemos que hacerlo hacia adentro y hacia afuera. No podemos vivir nuestra vida solo sirviendo a los que amamos, a nuestros hermanos en la fe. Hay tanta gente fuera de aquí que necesita que se le ayude. Y es también una forma de extender el reino de Dios. Llegados a este punto, no tengo mucho más que decir. Es así de sencillo. La Iglesia de Dios, tú y yo, estamos llamados a extender el reino de Dios. Y básicamente son estas cuatro cosas. Cuatro cosas que, como dije hace un momento, también tienen que estar en nuestra propia vida. Como Iglesia debemos adorar, como Iglesia debemos crecer, edificarnos, como Iglesia debemos proclamar y como Iglesia debemos servir. Pero también como persona, tú, allí donde estés, debes adorar. Tú como persona, allí donde estés, debes crecer y buscar al Señor. Allí como persona donde estés, debes compartir lo que el Señor ha hecho contigo. Y allí donde estés, tú como persona debes servir, extendiendo el reino de Dios. Así que, para cerrar, tú y yo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos miembros de esta iglesia, porque el Señor ha permitido que así sea, ¿dónde estamos? ¿Qué parte tienes tú en el reino de Dios? ¿Qué parte es la tuya como ciudadano del reino? ¿Y qué parte tienes tú en esta iglesia? A ti que no te molesten, tu sitio está en el banco. Hemos sido llamados para proclamar el reino de Dios, sirviendo con lo que el Señor te ha dado, con tus dones, con lo que tengas, sea mucho o sea poco. El Señor quiere que lo uses, no para la iglesia, que lo uses para su gloria y para extender su reino. Obviamente, desde luego, estoy seguro que quiere que lo hagas dentro de la iglesia, dentro de una iglesia, de la que sea, aquí o donde el Señor te llame. Pero el Señor quiere que le honres y que le sirva. Y el Señor quiere que le honremos como iglesia y le sirvamos como iglesia. Les animo a que piensen en todo esto. Les animo a que piensen en su papel, en su lugar, en esta iglesia. Pero sobre todo, que ¿cuál es su lugar en el reino de Dios? Su parte. Estamos honrando al Rey. Estamos dejando que el soberano, que el Rey, sea el Rey en nuestra vida también. Estamos manifestando el reino de Dios allí donde estemos. Pues esta mañana el Señor te llama a ti y me ha llamado a mí a que piense, a que piense. Samuel, ¿dónde está tu parte? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Oremos. Señor, gracias porque tu misericordia trasciende mucho más allá de nuestros pecados, de nuestras miserias. Señor, gracias porque nos has salvado. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque por Él tenemos vida. Pero gracias también por tu misericordia de atraernos a ti. Gracias porque nos has hecho partícipes del reino y de las bendiciones del reino. Y también gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes de tu iglesia. Pero, Señor, queremos recoger lo que tú quieres, Señor. Queremos oírte. Queremos obedecerte, Señor. Queremos servirte como personas, como hijos tuyos y como pueblo. Queremos llevar a esta ciudad y a este mundo que tú reinas. Y no queremos, Señor, que sean solo canciones. Queremos que sean hechos en nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuántas veces te fallamos y nos convertimos en extranjeros y en advenedizos, en gente que te ignora, Señor. Perdónanos, ayúdanos a ser fieles. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, que el Señor nos bendiga.